Saludos, compañeros, compañeras del Centro de Producción y a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. Pasaron a retiro obligatorio a un comisario que intentó intimidar a un periodista y a un legislador. El Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Provincia de Córdoba decidió pasar a situación de retiro obligatorio al comisario mayor Elías Mauricio Mielgo, que estaba al frente de la unidad departamental de Marco Juárez. La decisión llegó luego de que se hicieran públicas las cartas documento intimidantes que el ex comisario envió al periodista Carlos Pacense, Andrés Ferreira, y al legislador radical Dante Rossi. La situación comenzó cuando el periodista publicó dos notas en Canal 12, donde contó la denuncia de Mariela Neira, una mujer policía que lo había denunciado a Mielgo por situaciones de abuso y acoso. Tras difundirse esta situación, el comisario envió una carta documento al periodista donde en términos intimidantes le planteaba que se retracte o de lo contrario le iniciaría una querella penal. En ningún momento en el escrito pide un derecho a réplica que le asiste, en este caso, en el caso de querer contar su versión, ¿verdad? Pese a que nosotros habíamos, reitero, concurrido vía telefónicamente al Tribunal de Conducta Policial y a la Jefatura de Policía para tener datos, información, documentación sobre este caso que tiene ya varios años. En diciembre del 2018, la mujer ya lo había denunciado ante el Tribunal de Conducta Policial sin que se le aplique ninguna sanción. Ante la falta de respuestas, en febrero de 2020, emprendió una demanda judicial. En abril del 2019, la denunciante fue dada de baja por cesantía, mientras que Mielgo, por el contrario, fue ascendido como director de la unidad departamental de Marco Juárez en diciembre de 2020. Una carta del mismo tenor recibió el legislador radical Dante Rossi, quien había presentado en la unicameral un proyecto de declaración pidiendo la desafectación de Mielgo al frente de la departamental Marco Juárez. Tras los hechos, el periodista remarcó la importancia de un cambio de raíz en la fuerza policial. Pretendo que haya un cambio, como muchos otros han pretendido lo mismo, dentro de la fuerza policial, en situaciones como esta, pero que sea real, que no sea este hombre frisado por unos meses y que luego vuelva a tener protagonismo con el poder que tuvo hasta aquí, ejerciéndolo de esta manera. Que, bueno, que haya sanciones, que haya cuestionamientos, que haya un cambio real en la estructura de poder de la policía de Córdoba. Así que, bueno, ojalá sea así. Reportó Villanos Radio desde Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba.